Yo que ya olvidé la forma fácil de decir cuánto te quiero, que te quiero, que te quiero. Gracias, querida, por llegar a mí.